se convirtió en vino, en vinagre, las uvas en pasas y el amor en dolor. Sintonízate. Sintonízate. Buenos días, son las 12:37 de la mañana de hoy, 31 de enero. Y comenzamos un nuevo programa de Sintonizados. Buenos días, Irene. Buenos días, Borja. Buenos días a todos nuestros oyentes. Bueno, pues nuevo programa, hoy también martes, un poquito más tarde de las 12:30. ¿Qué nos vas a traer hoy, Irene, en tu sección de música y cine? Bueno, pues yo varias cositas. Hablaremos sobre los Oscars, sobre las nuevas películas que se han estrenado estos meses. Y bueno, pues música, os he traído un cantautor inglés. Y bueno, y hablaremos de un cantautor inglés que está en la cabeza de las listas de Inglaterra, uh-huh. ¿No? En Reino Unido, sí. Y bueno, también hablaré sobre Los Protegidos, sobre las nuevas series de Antena 3. Y bueno, Borja, ¿tú qué nos vas a contar en este programa de hoy? Bueno, pues en mi parte de historia, Irene también va a participar, vamos a hablar por fin de Martin Luther King, de esta personalidad tan importante y tan influyente del siglo XX. Y no solo hablaremos de Martin Luther King, sino también de la evolución que ha tenido el movimiento negro, el movimiento afroamericano, desde que se abolió la esclavitud en 1865 hasta la actualidad prácticamente. Haremos un especial inciso en la época de Martin Luther King, que es cuando parece que por fin llegó una igualdad bastante relativa, pero llegó. Bueno, recordamos a todos nuestros oyentes que tenemos un blog, olvidaloquedije.blogspot.com, que bueno, últimamente está un poco dejado, pero bueno, están todos los podcasts de los programas anteriores y bueno, sí, algunas cosas interesantes por ahí. Y de nuevo podéis enviar a nuestro blog cualquier petición de lo que queráis que hablemos. Podéis llamar también 91-554-5400 y pedís que os pasen con la radio y aquí os cogemos nosotros. No os preocupéis. Echamos de menos las llamadas ya. Sí, tuvimos unos programas con muchas llamadas, pero sí. No os preocupéis que no entráis directamente, habláis con nosotros al principio en privado y ya después os ponemos en emisión. Pero bueno, empieza Sintonizados. Uh-huh. Vamos a hablar un poco de historia. Pues sí, emitiendo desde la residencia Chaminade, desde Onda Mayor, Sintonizados. Bueno, hoy por fin, como ya hemos dicho, vamos a hablar de Martin Luther King y la segregación racial en Estados Unidos. Vamos a pintar un poquito cómo ha evolucionado este movimiento de los negros y cómo desembocó en todas las movilizaciones lideradas por Martin Luther King en los años 50 y 60 del siglo XX. Martin Luther King nació en Atlanta en 1929. Al principio se llamaba Michael Luther King, pero él decidió cambiarse el nombre a Martin, y así quedó como Martin Luther King, no sabemos muy bien las razones. Y bueno, fue el líder de las reivindicaciones de la comunidad negra por los derechos civiles en Estados Unidos, porque la comunidad negra había sido marginada desde la independencia de Estados Unidos a finales del siglo XVIII. Los negros nunca tuvieron los mismos derechos que los blancos. Si os parece, hablamos un poco de la historia de la segregación racial en Estados Unidos y después ya pasamos a hablar en concreto de Martin Luther King. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer en Sintonizados es derribar un mito. Estados Unidos consigue la independencia en 1783 y los negros de ese momento están marginados en la sociedad, y estaba permitida la esclavitud, especialmente en los estados del sur. Bueno, pues muchos pensamos que Abraham Lincoln fue el gran libertador de los negros porque, tras ganar la guerra civil estadounidense, decidió abolir la esclavitud en 1865. Pero en realidad Lincoln no es una figura tan bondadosa como muchos pensamos. La guerra civil enfrentó al norte y al sur de lo que en aquel entonces era Estados Unidos, que era una parte mucho más pequeña de lo que es actualmente. Era una parte del este de lo que es actualmente Estados Unidos. Se enfrentaron el norte, una zona industrializada y a favor de abolir la esclavitud, y el sur, que era mucho más agrario y a favor de la esclavitud, en contra de abolirla. La principal razón por la que Lincoln del norte quería abolir la esclavitud era porque necesitaba que la mano de obra negra del sur quedase liberada para poder trabajar en las fábricas del norte. De hecho, Lincoln era partidario de colonizar el exterior, colonizar territorios del exterior de Estados Unidos, para traer negros al norte y que trabajasen en las fábricas. O sea que no fue tanta bondad, sino más bien interés. Bueno, además siguió habiendo ciertas leyes segregacionistas y cada vez más duras, porque los blancos no querían que los negros reuniesen poder y creían que no se lo merecían y que eran inferiores. Por ello comienza la segregación de hospitales, escuelas, en transportes, en restaurantes, y también inventan muchas teorías de que la gente de color en aquel momento eran inferiores por cierta deficiencia mental. Bueno, pues los negros no pueden ir ni a los mismos hospitales, ni a las mismas escuelas, no pueden coger los mismos transportes, ni ir a los mismos restaurantes a los que iban los blancos. ¿Por qué? Porque seguía habiendo leyes segregacionistas, aunque la esclavitud estaba abolida. De todas formas, va pasando el siglo XIX, llegamos al XX y, bueno, mejora un poco la situación. Pero hay mucha emigración al norte, del sur al norte, Por esta razón, se crean guetos en el norte y la segregación racial sigue. Aumentan los conflictos y aparece el Ku Klux Klan. Borja, explícanos qué es el Ku Klux Klan. Bueno, a grandes rasgos, el Ku Klux Klan es una organización muy derechista, ultraderechista estadounidense, que, bueno, defendía valores como que la raza blanca era superior a la negra y a cualquier otra, y estaba en contra de la inmigración, eran xenófobos, entre otras cosas. Eran muy extremistas. Alrededor de 1920, ya entrados en el siglo XX, comenzó el primer movimiento de masas negro. Este se parecía al fascismo, solo que la raza superior era la negra. Se fundó también una iglesia ortodoxa africana que divulgó la idea de que Adán y Eva eran negros y sus descendientes como pueblo elegido. Una cruz negra y un dios negro. Era un movimiento que, bueno, era bastante violento. Bueno, pues en los años 30 la tensión creció. Hizo que los guetos se hiciesen cada vez más grande y sobre todo pues por el crack del 29. Movimientos de masas, de negros, como el que acabamos de hablar, también van a aumentar, pero también hay una parte de la comunidad negra que prefiere ser más gradual, adaptarse un poco a la sociedad y crecer por sí misma sin sentirse superior a la blanca. Ese sector se refugia en formas culturales propias como el jazz y destaca entonces los músicos negros, como el músico que estamos escuchando, como Louis Armstrong o Josephine Baker. Estamos escuchando ahora a Louis Armstrong, la canción de What a Wonderful World. Bueno, pues Bueno, hay una anécdota que ocurre durante los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, que a mí me gusta mucho. Estos Juegos Olímpicos están perseguidos por Hitler y, bueno, Jesse Owens, un atleta negro americano, consiguió ganar 4 medallas de oro, desbancando a los atletas alemanes y poniendo en entredicho la superioridad de la raza aria que la propaganda nazi defendía. Pero, bueno, lo negativo es que Owens, al volver a Estados Unidos, vuelve a su trabajo como botones. Sigue sin poder sentarse en la parte delantera con los blancos, en los autobuses, es decir, vuelve a las mismas reglas de segregación racial que había en Estados Unidos, a pesar de haber conseguido 4 medallas, ¿no? Exacto. 4 medallas de oro encima. Bueno, es un dato importante este. Y bueno, con la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo negro ve posibilidades de mejorar su calidad de vida, porque el racismo, con todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, el racismo es muy criticado. Y por los campos de concentración, que toda la marginación y las muertes de negros, judíos, a manos de las potencias del Eje. Pero bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, la realidad era que las oportunidades educativas, las oportunidades de empleo, de vivienda, no eran iguales entre blancos y negros, seguían siendo muy desiguales. Por ejemplo, las escuelas públicas de blancos recibían más dinero que las escuelas públicas de negros. Y un ejemplo importante es el de la cantante negra Bessie Smith, que en la década de los 30, 1937... Bessie Smith fue víctima de un accidente automovilístico y la ambulancia con la cantante en ella había recorrido todos los hospitales de Mississippi en busca de transfusión de sangre que necesitaba para poder seguir viva. Pues en ninguno de estos hospitales la dejaron entrar. Eran hospitales para blancos. Entonces, pues Bessie Smith se desangró en la camilla, falleciendo producto de esta segregación legal. Era legal en aquel momento. Bueno, también hay que decir que esto ocurrió en Mississippi, que era considerado el estado más extremista en cuanto a segregación racial. Que de hecho ya hablaremos después, que es donde se desarrolla la historia de Crías y Señoras, una película que se acaba de estrenar, pero bueno. Ya hablaremos después. Vamos a seguir hablando que de esta forma llegamos a los años 50 y 60 y aparece la famosa figura de Martin Luther King. Martin Luther King fue un predicador bautista negro. Pertenecía a la Iglesia Bautista, que era una agrupación de algunas iglesias evangelistas. Pero King fue mucho más allá porque estudió teología en Boston y se convirtió en líder del movimiento de la comunidad negra por derechos civiles, uno de los movimientos más famosos y más grandes del siglo XX. Pues sí, este movimiento comenzó con el boicot pacífico contra una compañía de autobuses de Montgomery, en Alabama. Bueno, como una queja contra las medidas segregacionistas del Estado. El boicot consistía en que la población negra de Montgomery no cogía el autobús y bueno, duró 382 días y finalmente la Corte Suprema declaró la inconstitucional las leyes sobre la segregación en los autobuses en Alabama, en el estado de Alabama. El sistema de segregación en autobuses, funcionaba de la siguiente manera en Alabama. Recordemos que en cada estado funcionaba de distinta manera, pero en todos había segregación racial en autobuses. En Alabama, los blancos rellenaban los asientos desde la primera línea, desde la primera fila del autobús hacia atrás, y los negros desde la última hacia adelante. Cuando el bus se llenaba, ocurrían dos cosas. Si el bus estaba lleno y se subía un negro, tenía que quedarse de pie. Pero si se subía un blanco, todos los negros de la fila más cercana a los blancos tenían que levantarse para dejar la fila libre al blanco. No podían compartir fila en el bus blancos y negros. Muchas veces, un negro tenía que pagar su billete al conductor en la entrada principal del bus, volver a salir para entrar al bus por la puerta de atrás. Y para colmo, muchas veces, el conductor, mientras el negro corría a la puerta de atrás, aceleraba y dejaba al negro tirado, habiendo pagado. Así es, bueno, durante estos 382 días de boicot, Martin Luther King fue arrestado, su casa fue bombardeada y físicamente abusado, así que no fue fácil para él, se ganó muchos enemigos, pero también se convirtió pues, en una figura líder de este movimiento pacífico negro. You can take the future, even if you fail. I believe in angels. En el verano de 1963, organizó una multitudinaria marcha sobre Washington. Esta marcha es muy famosa, la organizó junto a otros líderes negros y consistía en pedir los derechos civiles de la población negra. Y al final de esta marcha, pronunció ante más de 200.000 manifestantes, de los cuales hay que decir que un 20% eran blancos, con lo cual tampoco hay que generalizar, habría de todo dentro de los blancos. Ante más de 200.000 manifestantes, pronuncia su famoso discurso I Have a Dream, en el que expresaba sus esperanzas de igualdad. Vamos a escuchar un poco el comienzo del discurso. Happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Bueno, lo que decía eran las primeras frases. Estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy en la que será, ante la historia, la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestro país. Bueno, así comenzaba Martin Luther King su discurso y antes de seguir, vamos a escuchar un poquito más de lo que decía. Es un discurso muy emotivo, está considerado uno de los discursos claves por la lucha por los derechos civiles de los negros. Y bueno, hay que explicar que King siempre apostó por la inserción de los negros en la sociedad. De una forma directa, es decir, quería que esto ocurriese rápido, quería conseguir la igualdad rápido porque consideraba que era algo necesario, pero siempre de forma pacífica. Es decir, buscaba la igualdad entre blancos y negros por la vía de lo legal. De hecho, él creía plenamente en América, se sentía muy americano y lo que él buscaba no era un movimiento antisistema, todo lo contrario. Él era un movimiento dentro del marco legal de lo que viene siendo el Estado estadounidense. Bueno, de hecho, una de las cosas que más daño hizo al movimiento pues fueron ciertos movimientos, ciertas expresiones de grupos de gente de color más extremistas, como por ejemplo los Panteras Negras o el Black Power, y tenían mucha influencia entre la juventud negra pues de aquella época. Eran muy temidos por la población blanca porque eran violentos y bueno, Martin Luther King pues los criticaba constantemente. Vamos a escuchar a continuación el final de discurso de King. Finds himself in exile in his own land. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom reign. Yes. From the mighty mountains of New York, yes. Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Yes. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. Yes. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Acabamos de escuchar a Martin Luther King. El final de su discurso dice muchas cosas. Bueno, comienza con las siguientes palabras. Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Es un sueño profundamente arraigado en el sueño americano. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Bueno, ahora él sigue mencionando muchos estados americanos. Mississippi, Georgia, New Hampshire. Menciona muchos y bueno, termina el discurso con estas cuatro líneas que son muy bonitas. Cuando repique la libertad y la dejamos repicar en cada aldea y en cada caserío, en cada estado y en cada ciudad, podremos acelerar la llegada del día cuando todos los hijos de Dios, negros y blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, puedan unir sus manos y cantar las palabras del viejo espiritual negro. Libres al fin, gracias a Dios omnipotente, somos libres al fin. Y quiero comentar dos frases que a mí me gustan mucho de este discurso. La primera tiene que ver con eso, como os he dicho, de cómo criticaba Martin Luther King a las fuerzas negras violentas. Y dice lo siguiente: pero hay algo que debo decir a mi gente que aguarda en el cálido umbral que conduce al Palacio de la Justicia. Debemos evitar cometer actos injustos en el proceso de obtener el lugar que por derecho nos corresponde. No busquemos satisfacer nuestra sed de libertad bebiendo de la copa de la amargura y el odio. Esto es muy de predicador, de pastor, como era Martin Luther King, soplasma así, pero bueno, quiere decir eso, que no caigamos en ser violentos, en ser extremistas, como caían esas fuerzas negras. Y otra cosa que dice, hace muchas alusiones a que es una necesidad impetuosa, es inmediata, tienen que hacerlo ya, no pueden esperar más. El quitar las leyes de segregación racial. Y lo dice en estas frases. También hemos venido a este lugar sagrado para recordar a Estados Unidos de América la urgencia impetuosa de la hora. Este no es el momento de tener el lujo de enfriarse o de tomar tranquilizantes de gradualismo. Ahora es el momento de hacer realidad las promesas de democracia. Sería fatal para la nación pasar por alto la urgencia del momento y no darle la importancia a la decisión de los negros. Este verano, ardiente por el legítimo descontento de los negros, no pasará hasta que no haya un otoño vigorizante de libertad e igualdad. Ahí está, metiéndole bastante caña a las instituciones americanas, pero bueno, a la vez cree en ellas. Entonces, lo que hemos dicho, es un momento muy importante de saber que es un movimiento dentro de lo legal. Bueno, en 1965 organizó una nueva marcha desde Selma hasta Montgomery para luchar contra los test de cualificación para votar que debían realizar los votantes negros. ¿Sobre qué trataban estos test, Borja? Bueno, los negros, según la Constitución estadounidense, sí tenían derecho y tienen derecho a votar, pero para ejercer su derecho tenían que hacer un test previo que asegurase que tenían cierto nivel de cultura y no eran analfabetos. Y esta era una ley que llevaba vigente más de un siglo. Y era una ley que a los negros no les gustaba porque entre que la educación para los negros estaba muy, muy mal, pues había muchos que eran analfabetos y por lo tanto no podían votar, aunque sí tenían claro el candidato al que querían votar. El caso es que al comienzo de esta marcha, a la salida de Selma, la policía golpeó y lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes. Incluso Martin Luther King fue arrestado, solo que después consiguió salir de la cárcel. Y bueno, a esto se le llamó el Domingo Sangriento. Bueno, el resultado de las movilizaciones fue la firma, por fin, de las leyes de derechos civiles entre 1964 y 65, que prohibían la segregación en lugares públicos, en los centros educativos y los empleos, y acababan con los test de cualificación para votar. También eliminaban al mismo tiempo las cuotas de inmigración justificadas por motivos de raza. Eran buenas noticias para la comunidad negra y además Martin Luther King recibió en 1964 el Premio Nobel de la Paz. King fue la persona más joven en recibirlo y el dinero que se le dio por ganar este premio decidió donarlo a este movimiento negro por los derechos civiles. Pero bueno, obviamente ahí no se quedó el tema, seguía habiendo muchos problemas, aunque las leyes cambien, la sociedad sigue tarda tiempo en cambiar a la par que las leyes. Así que, bueno, durante el 1966 y 1967, Luther King concentró sus reivindicaciones en los temas económicos y empezó a pelear porque la riqueza económica estuviese mejor distribuida. Y bueno, esto acabó con un año más tarde. Martin Luther King murió asesinado en verano de 1968. Y bueno, la muerte de Martin Luther King no significó el fin de la lucha por la igualdad, pero es verdad que esta se volvió, a raíz de esta muerte, es curioso porque se volvió cada vez menos violenta y se centró en el desarrollo de programas educativos, con lo cual se centró más en la educación y que los negros tengan un futuro una vez que las leyes de segregación, muchas de las leyes de segregación fueron eliminadas. Entonces, pues bueno, Martin Luther King tuvo lo que quería, al final sí consiguió transmitirlo. Y bueno, la lucha por la igualdad también se vio y se ha visto recientemente favorecida por el ascenso social de una nueva burguesía negra en los años 80, cada vez más cercana al sueño americano y más desvinculada de su raíz africana. Pero bueno, ya empieza a haber negros ricos, que es también un avance. Claro que hay desigualdades, pero es un avance y muestra que ha habido un cambio. Bueno, y Borja, ¿y en la actualidad? Pues en la actualidad, hombre, seguirá habiendo sitios donde hay racismo. Es algo que es bastante inherente a los Estados Unidos y necesitan más tiempo, porque esto ocurrió hace pues escasos 50, no llega ni a 50 años. Pero bueno, ha habido cosas que han hecho que la comunidad negra ya se vea más en igualdad que igualdad a los blancos. Pues actrices como Whoopi Goldberg, Denzel Washington, también la explosión de calidad en la NBA en los años 80, con un montón de jugadores de raza negra, bueno, pues hicieron evolucionar a la raza negra. Por supuesto, Obama, aunque muchos dicen que no es del todo negro, es algo muy fuerte, muy, muy importante que haya un presidente afroamericano. Así que bueno, la situación ha mejorado, siguen quedando bastantes resquicios, porque es muy reciente, pero bueno, hay que halagar todo lo que hizo Martin Luther King. Y bueno, ahora vamos a hablar de una película muy relacionada, Queridas y Señoras. Sí, Irene, cuéntanos un poquito. Pues sí, me gustaría hablar de algunas películas y, bueno, un poco relacionadas con el tema del cual ha estado tratando Borja esta mañana, ¿no? Con el tema de Martin Luther King. Hay muchísimas series, por ejemplo, en la televisión estadounidense o películas relacionadas pues, con este tema de la igualdad y los derechos afroamericanos, Criadas y Señoras, Malcolm X, Invictus, bueno, muchas películas, y aunque la mayoría de los proyectos cinematográficos que están relacionados con la vida directa de Martin Luther King se han quedado solo en proyectos. Por ejemplo, una de las biopics que de sobre su vida, llamada Memphis, por ejemplo, fue abortada por las productoras, y Steven Spielberg, más recientemente, ha comprado los derechos en 2009 para hacer una biopic, es una película sobre que trata la vida de un personaje, sobre Martin Luther King en este caso, pero bueno, todavía se está desarrollando. Y bueno, en cuanto a Criadas o Señoras, que es la película que nos gustaría centrarnos un poco más en Sintonizados, ya que trata este tema del que ha estado hablando Borja durante todo el programa, lo trata bastante bien. Y bueno, es Criadas y Señoras, que en inglés se titula The Help, y bueno, está ambientada en Mississippi, es de los años 60, y está protagonizada por Edna Stone, que interpreta a Skeeter, es una chica pues de la buena sociedad. Bueno, Irene, perdona que te interrumpa, está ambientada en los años 60, pero es actual. Uh-huh. La película se estrenó este año. Sí, es ambientada, pero está ambientada en los años 60. Uh-huh. Es de este año. Y bueno, como va diciendo, una de las protagonistas es una chica pues, que viene de la buena sociedad, que regresa a la universidad, un poco pues quiere convertirse en escritora. Pero decide entrevistar pues, a las mujeres negras que se han pasado la vida trabajando al servicio de las grandes familias sureñas. Y bueno, esto va a sembrar pues, una verdadera revolución dentro de sus amistades, en su círculo de amistades, ya que pues, vive en una localidad muy pequeña, Mississippi. Y bueno, Viola Davis interpreta a Evelyn, que es la criada y la mejor amiga de la escritora, de la joven escritora, y es la primera en la quien se sincera para, pues, un poco para escándalo de sus amigas que pertenecen a esta comunidad negra tan cerrada. Y a pesar de que Skeeter corre el peligro pues, de perder a sus antiguas amistades, ella y Evelyn siguen trabajando en el proyecto y logran que muchas más mujeres pues que se atrevan, ¿no?, a contar un poco pues sus historias. Y lo más curioso es que tienen muchas cosas que contar, muchas cosas que decir, y bueno, se van desarrollando pues muchas amistades, surge una nueva hermandad femenina, y bueno, los habitantes de la ciudad también van a revolucionarse un poco y se van a ver un poco arrastrados pues de forma irremediable a un mundo que está a punto de cambiar, ¿no?, a partir de los años 60. Sí, el caso bueno, es que... es un poco la sinopsis de la película. Borja, que la ha visto. Sí, yo la vi en Navidad, una película muy buena, a mí me gustó muchísimo, me pareció súper completa. Uh-huh. El caso es que llega la periodista esta de la universidad y empieza a entrevistar a criadas negras, que en principio su opinión no vale para nada en aquella sociedad, y eso revoluciona... Lo hacen a escondidas, pero es revolucionario. Incluso hay criadas que no se atreven a hacerlo por miedo a lo que les pueda pasar, por miedo a recibir palizas... Y bueno, la escritora como que revoluciona un poco ese mundo, también revoluciona las criadas. Y bueno, la película también cuenta mucho cómo vivía la gente, cómo vivía la comunidad negra en aquella época en Mississippi, recordemos, el estado más extremista en cuanto al racismo. Para empezar, en cada casa, si una casa de blancos tenía una criada negra, esa criada no podía utilizar, por lo general, el mismo baño que los blancos. Los blancos tenían que tener un baño que normalmente era una especie de caseta montada en el jardín con cosas de madera. Y las criadas tenían que mear ahí. Y de hecho hay una escena en la película que está jarreando y la criada le pide a la señora que por favor si puede mear en su baño, en el baño de la señora, porque no quiere salir afuera a mojarse, y la cosa es que no le deja, y bueno, es bastante polémico. También está jarreando. Sí, jarreando, está... Nunca lo había escuchado. Está lloviendo mucho. Gracias, Borja. También hay escenas en el autobús, se ve que hay autobuses solo para negros, en el caso de Mississippi cambia, es solo para negros, autobuses que llevan a los negros a los guetos donde viven los negros, que son un gueto con muchísimas casas, vive muchísima gente, se nota que es una zona un poco marginal. La comida, no pueden comer la misma comida, no pueden comer en la misma mesa la criada con la señora, ni en el mismo tiempo. Tienen que comer primero la criada, luego la señora, o viceversa. No pueden comer a la vez. Y bueno, también cuenta la historia de que al final muchas veces son las criadas, las criadas negras, las que crían a los niños, a los hijos de las señoras blancas, y tienen un vínculo muy especial, y bueno, muchas ven cómo los niños se acaban convirtiendo en personas muy parecidas a sus madres, es decir, racistas. Bueno, cuenta un poco eso y es muy recomendable la película, muy muy recomendable, merece la pena ir a verla al cine. No, no querréis devolver la entrada como ocurría con The Artist, con el Árbol de la Vida. Es verdad. Y eso, yo os la recomiendo mucho. Y bueno, ya he terminado mi sección, vamos a pasar a la sección de Irene. ¿Cierto? La de música y cine. On Blueberry. It's been a long time since I came around. Been a long time, but I'm back in town. This time I'm not leaving without you. You taste like whiskey when you kiss me. I would give. Bueno, pues proseguimos en Sintonizados en la sección de cine y comenzaré esta sección con un tema que dejé pendiente el pasado programa. Estoy hablando de los nominados a los Oscar 2012. Recordemos que esta es la edición número 84 de estos premios tan populares. Y bueno, daremos alguna información más detallada sobre los nominados para que los oyentes pues, puedan conocer un poco sobre las películas y sobre los actores y actrices que podrían ganar un Oscar pues, nada, dentro de unas semanas. Diremos los más importantes a continuación. ¿Qué estamos escuchando ahora, Irene? Pues ahora mismo estamos escuchando la banda sonora de la película The Artist, que bueno, está nominada a la mejor banda sonora también estuvo nominada a los Globos de Oro. Y bueno, esta canción me gusta bastante, es de la banda sonora de The Artist, tiene bastantes más, pero bueno, esta es muy alegre y muy... Y The Artist está nominada a mejor película, ¿no? Junto con otras. Sí, ahora las veo. Junto El Árbol de la Vida, Crías y Señoras, Los Descendientes, Tan Fuerte, Tan Cerca, La Invención de Hugo, Midnight in París y Moneyball, Rompiendo las Reglas y Caballo de Batalla. Esas son las películas nominadas a la mejor película en los Oscar. Y bueno, hemos hablado pues de varias de estas ya en Sintonizados, ¿no? Son 10 en total. Yo pensaba que solo había 5 nominadas a Oscar. ¿Son 10? Sí, son, las he contado ahora mismo y son 10. Son 10, bueno, pues... Son muchas, ¿eh? Son bastantes, la verdad. O sea, hay bastante donde elegir. Y bueno, voy a dar información sobre alguna de las películas de las que no hemos hablado en Sintonizados en otros programas. Por ejemplo, Tan lejos, tan cerca, no sé si te suena, Borja. No, me suena mucho. Bueno, pues es una película americana muy reciente que trata sobre un niño que sufre pues la muerte de sus padres en el atentado del 11S. Y según las críticas es un poco sensiblera y muy cursi tratando este tema del atentado del 11S. Y bueno, en España se estrena en marzo, pero desde mi punto de vista la verdad es que no tiene mucho que hacer con las otras nominadas, lo que tiene mucho más nivel. Como por ejemplo Moneyball, rompiendo las reglas, que es del famoso guionista Aaron Sorkin. Y como protagonista tiene a Brad Pitt. Brad Pitt hace de Billy Bane, que es el director de un equipo de béisbol. Y bueno, pues logra mantenerse en los primeros puestos, incluso llegar a la final del campeonato pues durante varios años consecutivos, teniendo en cuenta que tiene uno de los presupuestos más bajos de todas las grandes ligas. Se estrena también este mes y bueno, vamos a escuchar un poquito el tráiler de Moneyball, rompiendo las reglas. Hay equipos ricos y hay equipos pobres, y después hay 30 metros de mierda, y en el fondo nosotros. Bienvenido a Oakland. Mi objetivo es llevar este equipo a un campeonato. Necesito más pasta. No puedo competir con una plantilla de 120 millones. Tenemos que pensar diferente. El objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias. Aquí hay 25 jugadores infravalorados por los demás equipos por una razón u otra. Aquí encontraremos un equipo ganador, uno que nos podemos permitir. ¿Quién es el nene? El nene es el primer ayudante del gerente. Vamos a revolucionar esto, díselo. ¿Quieres que hable? Cuando te señalo, sí. Este es el nuevo rumbo de los As de Oakland. No se puede construir un equipo por ordenador y renovarse o morir. Billy Bean ha cogido y ha intentado reinventar el sistema y sencillamente no funciona. ¿Podrías perder el trabajo? ¿Qué? A veces leo cosas en internet y... No leas cosas en internet, ni veas la tele, ni hables con personas. ¿Estás de acuerdo con esto o no? Del todo. Puede que no parezcáis campeones, pero sí lo sois. Así que jugad como campeones. Vamos a hacer algo muy especial. Toda la ciudad lo va a disfrutar. Si nos sale bien... Habemos cambiado el juego para siempre. Más vale que esto funcione. Es broma. Bueno, acabamos de escuchar el tráiler de Moneyball, rompiendo las reglas. Una de las películas nominadas a la mejor película dentro de los Oscars 2012. Me apetece mucho ver esta película, ¿eh? Y la verdad es que la temática quizá un poco pues es un equipo que intenta... que tiene muy poco presupuesto e intenta ganar y que... A mí es la un temática tema, me atrae mucho. Puede a ser un poco repetitiva, pero he leído que tiene un final muy emocionante. Sí. Tiene pinta y de bueno, ser como muy épica, ¿no? De que Pete, llega al equipo, consigue ganar... Tiene pinta de ser muy épica, pero es muy interesante. Tiene buena pinta. Pues bueno, seguimos... ¿Cuándo se estrena? El 3 de febrero, ¿verdad? El 3 de febrero. Hablando un poco pues de estas películas nominadas a los Oscar. En este caso hablaré de la película épica Caballo de Batalla, en inglés War Horse, y es una película de Steven Spielberg, y a mí me ha llamado la atención por el director, por Steven Spielberg, y también pues bueno, porque está nominada a la mejor película. Se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial y trata sobre el joven Albert y su caballo Joey. Y bueno, desafortunadamente el padre de Albert pues tiene que vender al caballo a la caballería del ejército británico para luchar en el frente. Y bueno, eso es un poco la sinopsis de la película. Para mí algo negativo es que quizá trata también un tema un poco repetitivo, bueno, la Primera Guerra Mundial y... Pero bueno, está nominada también en esta categoría. Sí, pero bueno, no es de las candidatas más... Yo creo que es que dentro de la mejor película están un poco descompensadas. Porque tenemos, por ejemplo, El árbol de la vida, de Artis, Criadas y señoras, Los descendientes... Y Moneyball también, contra, por ejemplo, otras películas como La invención de Hugo, Tan cerca, tan fuerte, tan cerca, o Caballo de Batalla, que se quedan un poco cojas, yo creo. Sí. Me parece mucho más... o sea, me parecen mejores las otras películas, por ejemplo, de Artis o Criadas o señoras. No bueno, sé. ¿Y qué nos puedes decir de los descendientes? Pues esta película se ha escuchado mucho hablar de ella, sobre todo por la interpretación de Josh Clooney, que dicen que es la mejor interpretación de su carrera. Y bueno, es una película dramática, ha ganado 2 Globos de Oro y bueno, juega muy fuerte dentro de los Oscars. También está nominado en otras categorías. La película cuenta pues como Matt King, interpretado por Josh Clooney, se ve obligado a replantearse la vida cuando su mujer sufre un terrible accidente y bueno, la deja en coma. y va a descubrir pues secretos sobre su mujer, y se va a tener que enfrentar pues a la difícil decisión de tener que vender las propiedades de la familia, y porque tiene unas tierras de mucho valor en Hawái, y bueno, pues se tiene que enfrentar a bastantes problemas después de del coma de su mujer. Tiene pinta de ser muy triste, ¿no? Sí, mis padres la han visto y dicen que es bastante triste, que es dura, pero bueno, es una buena película, que la interpretación de George Clooney tampoco es para tanto, pero bueno, yo creo que sí que se merece esta nominación. Vamos a escuchar el trailer a ver si convence a los oyentes para que la vayan a ver al cine. Mis amigos del continente creen que, como vivo en Hawái, vivo en un paraíso. Creen que estamos todo el día bebiendo Mai Tais y haciendo surf. Hace que no subo a una tabla de surf 15 años. Hace 23 días salió despedida de una lancha motora y se golpeó la cabeza. Yo soy el progenitor de repuesto. Échame una mano, no sé qué hacer con ella. Y al estar Elizabeth en el hospital, me pone a prueba. Papá, este es así. Viene con nosotros. Con él seré una persona más civilizada. ¿Qué pasa, tronco? No vuelvas a hacer eso nunca. Tendré que avisar a la gente y contarles lo que pasa, la familia y a los amigos íntimos. Pues yo no quiero hablar de mamá con nadie. Da igual el motivo por el que os pelearais. Debes olvidarlo. Sé madura. Tú no tienes idea de nada, ¿verdad? Papá, mamá te estaba engañando. Quiero saber quién era el tío al que mi mujer se tiró, con el que salía. Lo que estás pasando es muy duro. Necesitábamos un pequeño cambio de aires. Te voy a atizar. ¿Dónde se ha visto que un abuelo te amenace y de un puto guarrazo te tire al suelo? Bueno, pues después de escuchar el tráiler de Los Descendientes, vamos a hablar del resto de nominaciones a los Oscar. Nominados al mejor director: Woody Allen por Midnight in Paris, Michael Hazanavicius por The Artist, Terrence Malick por El árbol de la vida, Alexander Payne por Los Descendientes y Martin Scorsese por La invención de Hugo. Yo de estas cinco películas he visto solamente El árbol de la vida y no te sabría decir quién es mi preferido. No te sabría decir. ¿Tú tienes alguna opinión, Irene? ¿De mejor director? Sí. Pues la verdad es que en esta categoría no me convence mucho. No lo sé. Bueno, pues pasamos a la siguiente. Pasamos a mejor actor protagonista. Mejor actor protagonista. Demian Bichir. A Better Life, George Clooney por Los Descendientes, Jean Dujardin, supongo que será, por The Artist, Gary Oldman por El topo, Brad Pitt por Moneyball rompiendo las reglas. Uh-huh. Bueno, yo aquí me decanto por Gary Oldman y por Brad Pitt, yo creo que... Bueno, a mí como El topo no me... Tampoco me pareció una cosa impresionante, pues hombre. Pero porque te perdiste el final. ya lo sé, pero bueno. De por sí la película no me... Y además, supongo que Alexander... No. Gary Oldman es el protagonista, es... ¿cómo se llamaba en la película? Mr. Smiley. Yo lo único que le veo hacer a Mr. Smiley es precisamente no sonreír, está muy serio. Es un poco inexpresivo, no sé, a mí no me... No sé, es que el resto de películas no las he visto, así que no tampoco te sé decir. Bueno, tienes que poner un poco al tanto. Y, sí. Y sobre la mejor actriz protagonista... Está en Glenn Close, uh-huh, por la película el Albert Nobbs. Uh-huh. Viola Davis, Queridas señoras. Meryl Streep, La dama de hierro. Rooney Mara por Millennium, Los hombres que no amaban a las mujeres. Y Michelle Williams por My Week with Marilyn. Pues yo me decanto por Michelle Williams. Ahora hablaremos un poco de My Week with Marilyn. Y quizá por Viola Davis, ¿no? Brigada a sus señoras. Y Meryl Streep por La Dama de Hierro, claramente. Sí, parece que esa es la favorita, pero bueno, tampoco he visto La Dama de Hierro. A ver si la vamos a ver. Yo he escuchado que La Dama de Hierro, o sea, lo bueno que tiene la película es a Meryl Streep y su interpretación. Sí, a mí también me han dicho eso. Así que... Y bueno, esta última película de la que acabo de hablar, de My Week with Marilyn, o Mi Semana con Marilyn en español, es una película británica dirigida por Simon Curtis, y está protagonizada por Michelle Williams, Dominic Cooper, Judi Dench o Emma Watson, entre otros actores. Se estrena el 24 de febrero en España. Y bueno, estamos escuchando de fondo el tráiler de la película de Mi Semana con Marilyn, ya que bueno, solamente lo he encontrado en inglés, no he conseguido encontrarlo en español. Y esta película está basada en un libro de memorias de Colin Clark, donde se relatan los problemas que tuvo con Laurence Olivier, que es un director británico, y es, bueno, relata un poco los problemas que tuvo el director con Marilyn Monroe durante el rodaje de la película El príncipe y la corista del 57. Y bueno, la película se centra en la semana de rodaje, en la cual Marilyn llega a Londres y conoce a Colin Clark, que es un joven estudiante de cine, y se las arregla pues para poder trabajar en la producción de la película. Marilyn Monroe es interpretada por la actriz Michelle Williams, aunque una de las candidatas para el papel fue Scarlett Johansson, entre otras actrices, aunque bueno, al final no la cogieron. Y Michelle Williams nos suena por películas como Shutter Island, Blue Valentine, I'm Not There, Brokeback Mountain o de la popular serie Dawson Crece. Y bueno, como cotilleo, esta actriz comenzó una relación con el fallecido actor Heath Ledger, con el que tuvo una hija. Y bueno, si os gusta este actor, pues le puedo dedicar alguna sección en otro programa. Podéis dejar un comentario en noolvidaloquedije.blogspot.com. Uh-huh. Vamos a escuchar... bueno, si podemos poner el tráiler de Mi Semana con Marilyn... Gentlemen, it is my special pleasure to introduce a woman who clearly needs no introduction. A very great actress on her first trip to London. Marilyn, is it true you wear nothing in bed but perfume? Oh. Darling, as I'm in England, let's say I sleep in nothing but Yardley's lavender. I long to see her. This story describes a miracle. Miss Monroe? Marilyn is not ready. Excuse my horrible face. A few days in my life when a dream came true. Are you frightened of me, Colin? No. Good, because I like you. Colin, is everything okay? Miss Monroe had some large packages she needed handled. What is Marilyn doing with my third assistant? Surprise! Get working! Colin! I have something in my eye. I can't see anything. Be careful not to get in too deep, son. Marilyn Monroe fancying you. Come on. She breaks hearts. She will break yours. Why wouldn't buy the little girl lost act if I were you? I think Marilyn knows exactly what she's doing. All people ever see is Marilyn Monroe. What must it be like to be the most famous woman on earth? You could quit this. Forget Marilyn Monroe. Forget Hollywood. But let it all go. First love is such sweet despair, Colin. Shall I be her? Who? Marilyn. Bueno, la verdad es que me llama bastante la atención esta película. Y otra cosa que me ha llamado también la atención ha sido una de las actrices. En este caso ha sido Emma Watson, que trabaja también en Mi Semana con Marilyn. Y es conocida sobre todo por su papel de Hermione Granger en la saga de Harry Potter. Y en Mi Semana con Marilyn tiene un papel secundario, Pero esta actriz en 2012 va a tener dos papeles protagonistas en sus nuevos proyectos. Por un lado, La Bella y la Bestia, con Guillermo del Toro como productor, y una película más dramática llamada Las ventajas de ser un marginado, aunque bueno, todavía no hay mucha información porque se están un poco pues, preparando, ¿no?, los proyectos. Y bueno, vamos a seguir hablando, ¿no?, de otra de las categorías de nominados de los Oscar. Borja. Las películas nominadas por los mejores efectos especiales son Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, la parte 2, La Invención de Hugo, Acero Puro, El Origen del Planeta de los Simios y Transformers 3, El Lado Oscuro de la Luna. Bueno, me gustaría recalcar aquí la película El Origen del Planeta de los Simios, porque la vi en el cine y bueno, me gustó bastante. La verdad es que es bastante es comercial, pero tiene buenas críticas y cuenta con unos efectos muy especiales muy, muy buenos. Relacionada con los efectos especiales que tiene... Borja, ¿no me dejas hablar con la música? Habla, Irene, habla. Vaga la música. Bueno, relacionada con esos efectos especiales, el actor Andy Serkis dio vida de forma digital a uno de los personajes protagonistas de la película, el simio César. Y bueno, me explico un poco. Andy Serkis es un actor que trabaja con la técnica de captura de movimiento mediante un traje especial que da de manera digital pues da vida a los personajes a los que interpreta. Es conocido sobre todo por su trabajo en El Señor de los Anillos como Gollum o por ejemplo en King Kong. Y bueno, en esta película, en El Origen del Planeta de los Simios, también aparecen actores como James Franco, de 127 horas, o Spiderman, Tom Felton, también de Harry Potter, o Freida Pinto, de Slumdog Millionaire. Y vamos a escuchar el trailer, ¿no?, del planeta de El Origen del Planeta de los Simios. Nuestro fármaco permite que el cerebro se recupere por sí solo. Lo llamamos la cura. Estamos preparados para la siguiente fase. Este. Esto está mal, Will. Pero puede llegar a cambiar vidas. Hay cosas que no debemos cambiar. Da resultado, como habíamos previsto. Con una sola excepción. El fármaco estimula el funcionamiento del cerebro. O sea que aumenta la inteligencia. Hemos escuchado el tráiler de El Origen del Planeta de los Simios, película nominada por los mejores efectos especiales. Y bueno, Borja, ¿tienes alguna favorita? Tiene buena pinta, ¿no? La del Planeta de los Simios me ha intrigado bastante. Sí, no es tan reciente como las películas de las que he hablado al principio nominadas a la mejor película, pero bueno, tiene efectos especiales muy buenos. También me gusta Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, la parte 2, la última parte de la saga. Sí, a mí también, sí. Y bueno, en general, ¿alguna favorita o alguna película que quieres destacar? Pues, hombre, lo que hemos dicho antes, que a ver si gana como actriz secundaria la actriz que da vida a un personaje en Aquellas Señoras. Ah, Viola Davis. Viola Davis. Uh-huh. Ojalá lo gane. Y ya lo ganó en los Globos de Oro. Así que, bueno, sobre todo eso de película, pues hombre, yo creo que de actriz femenina ganará Meryl Streep. Parece, tiene toda la pinta. Y de película, pues hay muchas. Hay sí, muchas. Está más complicado elegir. Está complicado. Bueno, pues ya con estas nominaciones... Solo digo que espero que no gane El Árbol de la Vida. Bueno, quizá Yo creo que a lo mejor debería estar en otras categorías. A lo mejor no como mejor película, pero bueno. No es... No sé, la debería ver para poder hablar del Árbol de la Vida de Terrence Malick. Así que cuando la vea ya os daré mi opinión en sintonizados. Y bueno, vamos a cerrar ya esa sección dedicada al cine. Ahora nos vas a hablar de televisión, ¿no, Irene? Sí, voy a dar dos noticias relacionadas con las series de televisión. La primera es sobre la serie española Los Protegidos, ya que Antena 3 ha anunciado el esperado estreno de la tercera temporada de la serie. Esa tercera temporada se ha titulado El Origen, ya que va a centrar su trama principal en descubrir el porqué de los poderes de los protagonistas. Si hay algún oyente que no conozca mucho la serie, o no sé, Borja, si eres fan de la serie. O... Yo sé de qué va la serie, la he visto a capítulos sueltos, pero no soy muy fan. Bueno, pues trata sobre un grupo de jóvenes y no tan jóvenes que tienen poderes sobrenaturales. Y bueno, esta temporada vuelve con muchas novedades y con nuevos fichajes, como por ejemplo Marta Torné, que salía en El Internado, que hacía la madre de Iván. Junto con la cantante Angie, también es una incorporación nueva a Los Protegidos, o el actor Javier Mora. Y bueno, Angie Cepeda, que interpreta el papel de Jimena en la serie, pues va a abandonar Los Protegidos durante los primeros capítulos. Y el resto de actores, como Ana Fernández, Esmeralda Moya, Antonio Garrido o, por ejemplo, Luis Fernández, pues siguen en la serie. Y Luis Fernández, por cierto, es uno de los actores que aparece en la película de terror XP3D, de la que hablamos en... creo que el último programa del año de Sintonizados, antes de Navidad, del año pasado. Luis Fernández es el Culebra. Sí. Muchos lo conocemos por el Culebra. Y cuando dices Angie Cepeda, ¿es Angie la cantante? No, Angie Cepeda es la actriz que interpreta a otro personaje de la serie, pero Angie Fernández, creo que también se apellida Angie Fernández, que hay ya tres Fernández de actores en la serie, es la cantante y va a ser el nuevo personaje. Ah, Angie Fernández va a actuar en la serie. Sí. Y se va a llamar Angie Cepeda. No. No, me estoy confundiendo. A ver. Una cosa es Angie Cepeda, que es una actriz de la serie habitual, y otra cosa es Angie, que es la cantante que también se une a la serie. Que se va a unir a la serie en esta temporada tercera. ¿Sí? Angie Cepeda se va y Angie Fernández se queda. Sí, se va durante los primeros capítulos. Ah, se va durante los primeros capítulos y luego vuelve. Sí, supongo que después volverá. Vale. Sea una marcha de toda la temporada. Y bueno, para finalizar ya esta sección, voy a dar otra noticia. Voy a hablar de una nueva serie que se va a emitir en Antena 3 también, pero de un género pues diferente. En este caso estoy hablando de comedia y es una serie nueva llamada Con el culo al aire y se estrena mañana. Y cuenta con actores como Paco Tous, María León, Raúl Arévalo o Toni Acosta entre los protagonistas. Muy buenos los actores, ¿no? Paco Tous es el que hacía de Paco en Los Hombres de Paco, que es un actor muy bueno, ¿eh? Sí. Ha participado en muchos teatros. Sí. Y luego María León, la que hace de... la que aparece en... La voz dormida. La voz dormida. Sí. No sé, Escuchamos el tráiler, ¿no? Vamos a escuchar el tráiler, sí. Hay dos tráilers y uno es el opening, la canción de la serie. La vida no es fácil. Si lo fuese, no sería tan divertida. Estos son Sonsoles y José Luis, unos pijos venidos a menos. Visten de marca, pero en la nevera solo tienen chope y escarcha. Nosotros no vivimos aquí. Lo que pasa es que, bueno, nos viene muy bien un poco de aire puro. Somos muy campechanos, como el rey. Y aquí estoy. Letras de hipoteca, notificación. Bueno, pues esta nueva serie, Con el culo al aire, se estrena mañana, se desarrolla en un camping y cuenta diferentes historias. Un despido, un mal divorcio, una jubilación y desde un punto de vista pues del humor. Así que nada, mañana podremos verla en Antena 3, en Prime Time. Y vamos a pasar ahora a la sección, ya la última sección del programa de Sintonizados de hoy, Algo nuevo que escuchar. Pues con la que vamos a cerrar el programa, ya que no tenemos tampoco chuminadas ni la sección de Olga. Sí, Olga tampoco ha podido venir hoy. A saber si... No sabemos si va a volver. Estamos un poco presionados, o sea, tenemos mucho estrés en la universidad. Sí, hay mucho trabajo. Así que bueno, por ahora estamos Borja y yo. Bueno, vamos a empezar con la sección de música. Vamos a continuar con la sección. If things go wrong, we can knock it down. My three words have to mean it. There's one thing on my mind. It's all for you. And it's dark in a cold December, but I got you to keep me warm. Bueno, pues hoy he traído varias canciones que tienen cierta afinidad entre sí y no como el programa anterior en el que traje Eusi Te Pego, Domino y M, que no tenían mucho que ver. Pero bueno, hoy las dos canciones pertenecen al mismo cantautor. Es un cantautor que he descubierto hace poco. Había escuchado ya sus canciones, pero me enteré de su nombre este fin de semana. Y bueno, estoy hablando del cantante Ed Sheeran. Es medio irlandés, medio inglés y debutó con su single The A-Team en 2011. Y bueno, consiguió el tercer puesto en las listas de Reino Unido y solamente tiene 20 años. Lleva en el mundo de la música desde que tenía 14, lleva dando conciertos desde 2008 y su primer álbum de estudio se llama, supongo que Plus, o sea, es el signo de la suma. Y vamos a escuchar sus dos singles más recientes. En primer lugar, Lego House. Como curiosidad, bueno, estamos escuchando ahora mismo Lego House de fondo. En este vídeo aparece el actor Rupert Green, que le conocemos por su papel en Harry Potter. Y bueno, antes de ponerlas, quería hacer una pequeña dedicatoria. Las dos canciones se las voy a dedicar a mi amiga Rosabel, que bueno, que me descubre tantos grupos y tantos cantantes. Así que nada, gracias a ella os estoy hablando hoy aquí en Sintonizados de Ed Sheeran. Vamos a continuar escuchando Lego House de Ed Sheeran. I think I love you better now. Don't hold me down. I think the braces are breaking, and it's more than I can take. And it's dark in the cold December, but I got you to give me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you'll get down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you'll get down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I will love you better now. Bueno, acabamos de escuchar al cantante Ed Sheeran y su último single, Lego House, uno de sus últimos singles. Y vamos a terminar Sintonizados con, bueno, con dos canciones. Otra de este artista y luego una de Wanted, que ya hemos escuchado en el programa. Esa canción que estamos escuchando se llama You Need Me. No, me he equivocado, perdón. You Need, I Don't Need You. Y es de Ed Sheeran, pero en colaboración con un rapero inglés. La traducción es Yo necesito que no me necesites, ¿no? You Need, I Don't Need You. Sí. Y You Need, I Don't Necesitas que no te necesite. Eso, justo. You Need, I Don't Need You, me. Eso, justo. Y es que es un trabalenguas. Y bueno, es que yo... Vamos a escucharla, ¿no? Vamos a escucharla. Free man, I don't need to, not none of ya. An orthodox runner up in my own gear, like I'm stepping on a double clutch. No bricks, cut them up. The tires stay screeching. Now I found out being odd ain't even. I qualify for everything, long straight season. It's not a dilemma, king. Got a straight queen, and you are what you eat. That's something to believe in. MC ripped the mic, it's MC dinner time. Now I'm feeling gas like MC, give me light. I didn't even have to do a disco rap. I bet I still end up with a Cisco plaque. This is what happens when you gift this talent, and all you imagine. Imagine exists, imagine. I never dropped shit and I came from the back end. Now I got the game in my hand, I'ma smash it. Cause you need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you at all. You need me, man, I don't need you. You need me, man, I I don't need you. DV, L-I-N, head and free too. And lyrically more capable to break them all. I won't have to amputate a lower limb to make you fall. Like autumn, check my pulse mortem. The game passed away upon the day I came and killed it for his fortune. I don't mean money, I mean luck. But now the clock's aviated, everybody's time's up. Nothing's what I had and everything is what I gave. Like a sprinter near the finish line, fighting for his place. Keep your diamonds and your chains. I can walk for any man or any time of day and stay safe. Cause I get respected, why they get detested. Tell the truth, there ain't nobody that done what Debs did. If you ain't on the tune or Eminem or 5'9", you in competition, just a fishy trying to bite the line. Cause you need me, man, I don't need. Bueno, vamos a aclarar que esta canción se llama You Need Me, I Don't Need You, que sí. Significa tú me necesitas, yo no te necesito a ti. Que nos hemos hecho un lío antes y ahora lo dejamos. La tenía mal copiada. Bueno, pues esta es una canción de Ed Sheeran y es una colaboración. Y nada, ya pues vamos, que vamos a terminar con una que te gusta mucho a ti, de The Wanted, sí, Irene, que estás con The Wanted. Ya lo he puesto varias veces, pero... Pues nada, es una canción de Wanted desde su primer disco y vamos a cerrar sintonizados con ella. Es The Wanted, del grupo inglés The Wanted, y se llama It's a Good Day for Love to Die. Y bueno, Borja, ¿te ha gustado? Porque sé que has estado escuchando el disco de The Wanted este fin de semana, que lo has intentado, ¿no? Sí, sí, The Wanted es un grupo que me gusta mucho. Te lo presentó Rosabel, ¿verdad? Sí. Rosabel es una máquina, ¿eh? Es una amiga mía que me presenta a todos los cantantes y grupos. Pues muy bien, me ha gustado mucho tu sección, Irene. También gracias a Rosabel. Por Ed Sheeran, ¿no? Y por The Wanted. Pues sí. Y nada, esto ha sido todo por hoy en Sintonizados, ¿verdad, Borja? Sí, esperamos que os haya gustado. Recordad que podéis seguirnos en www.olvidaloquedije.blogspot.com, que es donde vamos a colgar el podcast de este programa, el programa de hoy, en olvidaloquedije.blogspot.com. Y bueno, también podéis dejar comentarios. Y tenemos que dar una noticia. Irene y yo hemos decidido en el metro que Sintonizados va a pasar a emitirse quincenalmente. Se me había olvidado, es cierto. Andamos muy liados con la universidad. Acabamos de empezar cuatrimestre y andamos liadísimos. Tenemos muchas prácticas. Es que esta hora es muy mala, es que son las 2 y la gente ya está comiendo y casi no nos puede escuchar, así que lo que vamos a hacer es os avisaremos por Facebook, por Twenty, por nuestro evento. por todas las redes sociales y también, bueno, por el blog, olvidaloquije.blogspot.com, sí. Aunque bueno, suelen estar mucho más actualizadas las redes, sí, sociales. Y en principio vamos a tener el siguiente programa, sí, dentro de dos semanas, sí, el martes día... Creo que es una buena idea también... 14 de febrero. Quizá hacerlo... 14 de febrero, Irene, el día de San Valentín. Pues sí, habrá que traer alguna curiosidad histórica, sí, o tendrás que explicar el día de San Valentín. Tendré, ¿no?, que explicar el día de San Valentín. Y oye, bueno, otra cosa iba a decir, que también he pensado a lo mejor hacer algún fin de semana. También, sí, sí, para poder traer invitadas también. Sí. Y como lo vamos a hacer quincenalmente, el programa... cada dos semanas, pues bueno, es una lo podremos idea planificar mejor y estará, sí, estará mejor. Pero bueno, que no nos vamos, que seguimos aquí dando el coñazo, que no os penséis que os escapáis, que no, esto sigue. Lo que pasa es que cada dos semanas, a lo mejor era una semana que nos animamos y hacemos, si nos vemos libres, pero bueno, que la cosa sigue, el martes 14 siguiente de programa y nos vamos a ir despidiendo con Lady Gaga, oye. Vale, pues ahí nos vamos a despedir con... It's been a long time since I came around. Been a long time, but I'm back in town. This time I'm not leaving without you. When you kiss me, I would give anything again to be your baby doll. This time I'm not leaving without you. He says, sit back down where you belong, in the corner of my bar with your high heels on. Sit back down on the couch where we... Bueno, pues nos despedimos. Nos despedimos de vosotros. Nos vemos el 14 de febrero. Os iremos avisando de qué vamos a hablar. Tendrá algo de San Valentín. Ya veremos. A ver qué películas hemos visto. A ver qué pasa con los Oscar. Y bueno, un saludo a todos. Un saludo a todos nuestros oyentes desde Sintonizados. Y pues nada, hasta el próximo día. Ya sabéis, emitiendo desde la residencia Chaminade, desde Onda Mayor. Hasta luego.